la más dura chanteando. Andrea, ahora te vengo a demostrar por qué es que me dicen así. ¿Oíste? Ah, súbele a la pista, dale. Suéltala. Vamos. Me dicen que tengo un flow maquiavélico. Tanta letra porque somos unos maniáticos. Quiero volar alto como un helicóptero. Quiero tener dos relojes caros de plástico. Me dicen que tengo un flow maquiavélico. Tanta letra porque somos unos maniáticos. Quiero volar alto como un helicóptero. Quiero tener dos relojes caros de plástico. Aquí te metes y aguantas desde que entre. Yo soy dura antes de estar en el vientre. No me busques para que vaya y te encuentre. Te lo dejo claro, pana, sin tenerte al frente. Que es el mejor en esto, dice esta pinta. Baja, no hay mejor que yo cuando cae la tinta. Que cantes y escribas son cosas tan distintas. Te gusta y te asusta porque tiro rimas extintas. Tirando me matas, que risa es imposible. No como cuando le meto, que es muy visible. Dándole a los raperitos con todos los fusiles. Te noqueo con un verso, no es puro vacile. No me paran cuando rapeo con chino. Sorry, en fronteo se van los modales finos. Andrea se cruzó en tu carrera y intervino. Canté para que no sigas mal camino. Le tiras a uno y 20 te caen. Tu problema sí que está como grave. Te mando antes de que el humo me trabe. Y no te midas porque tengo más palabras que la RAE. De tus piezas tenemos las tuercas. Para que salgas de rap yo te abro las puertas. Yo no me dejo ganar de nadie en estando muerta. Para los que consumen palabras llegó la merca. Yo sé que te va a dar demasiado pánico cuando veas que los números son orgánicos. Cuando estés usando los de 100 como abanico, te vamos a desmontar atentamente los mecánicos. Te vamos a desmontar atentamente los mecánicos. Te vamos a desmontar atentamente los mecánicos. Y aquí te desmontamos como si fuera mecánico. Estamos rompiendo todos los temas y orgánico. Aquí no usamos semi, los palos son automáticos. Pa' derrumbarte esa mascarilla de plástico. Y aquí te desmontamos como si fuera mecánico. Estamos rompiendo todos los temas y orgánico. Aquí no usamos semi, los palos son automáticos. Pa' derrumbarte esa mascarilla de plástico. Ey, aquí llegaron los maniáticos, fantásticos, no clásicos. Mi flow está carísimo. Te metes con nosotros, queda en estado crítico. Matando todos los ritmos. Y eso que yo no lo practico, ey. Viste cómo rompo en la pista. Matando con Andrea, no creo que lo resista. Colgando de un hilo ya parecen trapecistas. Y en esto de la música tenemos la conquista. Y no fronteen de que son los más duros. Que voy a pegarme, eso lo tengo seguro. Mi tiempo está llegando, por eso es que no me apuro. Yo voy a ser leyenda, por mi madre te lo juro. Y me dicen que tengo un flow maquiavélico. Tanta letra porque somos unos maniáticos. Quiero volar alto como un helicóptero. Quiero tener dos relojes caros de plástico. Me dicen que tengo un flow maquiavélico. Tanta letra porque somos unos maniáticos. Quiero volar alto como un helicóptero. Quiero tener dos relojes caros de plástico. Ah, ey, ey, ey, este es el chino otra vez, dice. Ey, dímelo Andrea, ey, ey. Ah, los neonatos. Ey, no van a ser ustedes, no.